distraction. Hoy sueño de ti, no break the state of air. Se siente como una mentira, tú estás aquí. Suspiro de alivio. Chica, tú dices mi nombre. Todo de ti es hermoso. De nuevo floreces, se floresco. Sorpresa, tú sabes algo. Cayendo en lo profundo. Los latidos de mi corazón nunca paran. Se cae cada palabra que susurras. Me penetran tu cementerio. No puedo parar. Yo no quiero verte. Voy a encontrar y te voy a amar. Tus manos sobre mi cabeza, eso me da certeza. Esta atmósfera es perfecta. Mi corazón no para de latir, yeah. Cuando estás sobre mí, al fin todo está bien. Es real, eso está bien. Estaré junto a ti. Yo no quiero parar, te voy a encontrar y te voy a amar. Es mágico.